Hola chicos, ¿cómo andan? Buen día. Bien, ¿cómo ¿Todo viene la bien? mañana? Bien, bien, linda, trabajando un poco y ahora salí afuera el sol. Está hermoso, Sí, el así solcito hoy que garpa. sí, mucho, pero mucho mejor que ayer. No hay viento, la verdad que está muy lindo el sol. Aconsejo a los que tengan un ratito que se vayan a hacer una caminatita de vuelta de manzana, aunque sea, con el solcito, está Ahí hermoso. estamos, a aprovechar porque el municipio confirmó que desde mañana jueves regirán las medidas dispuestas por Provincia de Buenos Aires para la fase 2, así que a partir de esta noche a las 0 horas entran en vigencia todas las medidas, que estaba la duda esta de saber cuándo iban a empezar a regir. Bueno, es a partir de hoy a la Las medianoche, cuestiones de la clase, de las clases a no partir del presenciales lunes. también, a ver, lunes. A Bien. partir del lunes. Lo de Bien, clases bueno, a porque partir hoy del lunes. estaban todos muy rebeldes, sobre todo en las redes sociales de gimnasios, natatorios, clubes, todo el mundo renegando y bueno, aclarando a todos los alumnos y demás que seguían con los mismos horarios y el mismo funcionamiento hasta las 20 horas porque no tenían oficialmente nada, Exactamente, eso ¿no? es Y además decían, hasta el día seguimos de... luchando contra, bueno, que puedan entender que los gimnasios, los natatorios y demás son actividades esenciales, bueno, siempre el reclamo detrás, pero por lo menos en todo lo que era cuestión de horarios estaban explicando que hasta no tener oficialmente el dictamen, digamos, sobre todo de aquí del municipio de Tandil, ellos iban a seguir hasta las 20, así que bueno, hoy sería el último día. Eso sí, cambió hace un ratito, ya salió la información oficial desde el municipio, así que a partir de mañana empiezan a regir las medidas. Pero nosotros estamos conectados porque tenías una invitada, de hecho tenés una invitada en línea. Exactamente. Estamos hablando de Diana Balbín, ella es consejera escolar del Frente de Todos y la verdad que, bueno, en este caso es para decir una buena noticia porque se han incrementado aquí en 2.000 módulos adicionales de lo que tiene que ver con alimentos en las escuelas, así que vamos a darle la bienvenida a Diana. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez, Pablo Celaya te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a ti, los que están escuchando también. Bueno, gracias, Diana. Contanos un poquitito acerca de esto. Bueno, la implementación por ahora, ¿cómo se ha venido trabajando con el SAE, que es este servicio de alimentación escolar durante toda la pandemia? Se ha hecho un gran trabajo repartiendo, sobre todo en los meses en los que no fue presencial en las clases, estos módulos de alimentos. Y ahora hemos tenido también un adicional de 2.000 módulos aquí en la ciudad de Tandil. Sí, tal cual vos decís, el servicio alimentario escolar se ha como reconfigurado y ha tenido como mucha presencia, sobre todo el año pasado, que estuvimos, bueno, tratando de adecuar esta línea de trabajo, que significa, bueno, la llegada de alimentos a muchos alumnos y alumnas de nuestras escuelas. Se hizo inmediatamente a partir de que están las resoluciones y la normativa que abarca, digamos, los procesos de modificación que tienen que ver con la pandemia. Se transforma lo que sucedía cotidianamente en los edificios escolares en un módulo alimentario. Eso sucedió a lo largo y sin interrupción de todo el 2020. Y sí, la buena noticia, que la verdad que es algo esperado por todos acá en la provincia de Buenos Aires, fue la ampliación de cupos, que en nuestro distrito son 2.000, y que, bueno, tiene que ver con poder incorporar, sumarle a esos 10.000 y pico. Nosotros veníamos cubriendo casi en la totalidad del nivel primario e inicial, y con esto, bueno, no nos presta el recurso también a poder cubrir más holgadamente y sin tanta vuelta el nivel secundario, que eran los alumnos que nos estaban quedando muchas veces cubiertos a medias o con mucho esfuerzo de las escuelas y nuestro mismo, las redistribuciones para llegar a ese al universo de chicos, De de la chicas que secundaria. estaban inscriptos o solicitando el módulo. Así Diana, que ¿cómo sí. hacían con este esfuerzo que vos decías tratábamos de, bueno, de hacer el mayor esfuerzo? ¿Se dejaba de repente algún módulo con menos alimentos para repartir entre dos alumnos? ¿Cuál era el mecanismo que utilizaban? No, ahí lo que hicimos a partir de avanzado el año pasado fue ponernos de acuerdo primero todos los vinculados y los responsables de que el servicio escolar funcione en pandemia, que incluye a las escuelas, autoridades educativas y consejo escolar, en lograr una logística distinta a la que te permite la presencialidad, que es los comedores o es el refuerzo del desayuno, merienda en las escuelas. Y con eso lo que hacíamos es, de acuerdo a las necesidades que iban presentando, poner prioridades. Las prioridades nuestras estuvieron puestas siempre en las que anteriormente tenían comedor o los cupos ya otorgados, que eso tenía que ver con el nivel inicial y el primario. y algunas escuelas secundarias que tenían comedor, caso técnica 5, secundaria 20, bueno, las que tenían comedor también, y después nos quedaban como con un poco como descubiertas en la llegada del módulo las otras secundarias. Entonces lo que hacíamos era del universo de las escuelas primarias e inicial, que no solicitaban la totalidad porque no todas las familias lo necesitaban, nos avisaban de antemano, teníamos un registro de eso y directamente íbamos o entregando directamente a las secundarias o esperar a que sobren las escuelas y acercarlo a las escuelas que lo estaban necesitando. Así que esa era la cobertura, era muy mes a mes, actualizando, preguntando, que bueno, que de a poquito fuimos aceitando mucho ese trabajo. En el Consejo Escolar funciona una comisión de SAE, yo participo de ella con dos consejeras más de Cambiemos, con Valeria Devana y Carmen Núñez, y ahí bueno, estuvimos trabajando como muy muy en el cotidiano para ajustar eso. Entonces ahora estos 2.000 módulos que nos permiten es descomprimir y poder, bueno, hablar nuevamente con los equipos de conducción y con las familias respecto de actualizar necesidades, que ya lo estamos incorporando para esta nueva entrega. Nos enteramos a fines de la semana pasada y ya el lunes nos sentamos en la comisión para poder eso incorporar esos nuevos módulos que están siendo de entrega mensual. Se organiza cada escuela con eso. Estamos logrando ahora también que los proveedores acerquen los proveedores, que es uno solo en este caso, entregue directamente el módulo armado a las escuelas, y eso como que bueno, se ha allanado bastante el esfuerzo físico y de logística que bueno, sí, sí, porque recuerdo también sobre todo al principio de pandemia cómo muchos proveedores dejaban en los establecimientos educativos las cosas a granel. Y bueno, todo el mundo tenía que ir también con sus bolsas, incluso del caso de muchos docentes que también han tenido que comprar bolsas o llevar de sus domicilios para poder distribuir en las familias, ¿no? Y no llevar todo en las manos. Ahí, bueno, en esto de que son los esfuerzos mancomunados, ¿no? Por un lado, mucho trabajo en el territorio, y por otro lado, la respuesta de la provincia, como bueno, reconociendo y adecuando, todo el tiempo se fue adecuando, desde los montos previstos, siempre hubo una conformación del módulo con una mirada nutricional, digamos, de que hay un esquema del que no nos podemos salir, que tiene que ver con la leche, con algunos elementos que están siempre, y después fuimos modificando, incorporando algunas cosas que nos parecían interesantes, entonces tuvimos ahí, como respuesta de la provincia de Buenos Aires, la aceptación a esas modificaciones, el reconocimiento, digamos, de los aumentos en el valor del módulo, que eso fue muy significativo y se dio en tres oportunidades. ¿De cuánto es ahora el monto de cada módulo? ¿Cómo? ¿De cuánto sería ahora el monto de cada módulo? Ahora el módulo es de 1.966 pesos, el módulo mensual. ¿Y se entrega cada cuánto, Diana? Mensualmente, acá lo organizamos de manera mensual. Hubo al principio un esquema quincenal, pero la verdad que era muy engorroso y era muy dificultoso llevarlo. Este es un distrito muy grande con muchos servicios educativos y con muchos módulos, y bueno, así que se preguntó, se consultó, no hubo dificultad, así que sostuvimos las entregas mensuales. Así que el valor de lo que se entrega hoy son 35 productos en un módulo de cercano a los 2.000 pesos. Eso contempla también el armado previo. Eso fue una de las últimas adecuaciones que hace provincia, permitir incorporar en las licitaciones que el módulo llegue armado, como para dejar de afectar el personal de la escuela, que antes, sin presencialidad, estaba pudiendo disponer de tiempo y de espacio para armar los módulos en las escuelas. Bueno, ahora ya no. Así que bueno, eso también se tradujo en el aumento del módulo, del último aumento del módulo, que fue ahora en febrero. Bien, bueno, y esto contempla, sabemos, leche en polvo, también algún sachet, no sé, un litro creo que es de leche, hay fideos, arroz, salsa de tomate. Sí, ahí lo que hicimos también fue como para recuperar esto, bueno, por ahí la necesidad que había en el reemplazo de que los chicos pudieran llevar algo a la escuela. Ahí se hizo una modificación en la composición del módulo, incorporando galletitas, cereales, turrones, ahora van a ir chocolatadas, algunas cosas que faciliten lo que fuera un esquema, algo pensado como colación, en una cantidad suficiente como para que en los días que tienen presencialidad el alumno pueda acercarse con eso a la escuela como para pasar la mañana. Así que eso también, digamos, pudimos corrernos del modelo único para poder dar respuesta también a estas cosas que van surgiendo en la medida que, bueno, va transcurriendo el tiempo y poder acomodar eso. Uno entiende que en la normativa, para pensar en la provincia de Buenos Aires general, bueno, es una, y después en cada territorio pueden pasar algunas otras cosas y no hemos tenido más que acompañamiento de la provincia de Buenos Aires para poder hacerlo. Diana, lo importante que fue sobre todo en un principio cuando los chicos, bueno, había muchos que tenían problemas de conectividad y sin embargo solo podían acceder de repente a los cuadernillos o a las tareas o entregar luego las tareas hechas mediante el familiar que iba a la escuela a buscar el módulo, ¿no? La comida. Sí, eso nos pasó durante todo el año pasado. Fue, bueno, notorio eso, ¿no? El rol que adquirió primero en la llegada del alimento a las familias, pero también en la vinculación con lo pedagógico y el rol centralísimo que tuvo la escuela en esto. Y bueno, también nos pasó que era difícil de tomar decisiones cuando estaba, bueno, una cosa y la otra. Iban a buscar el módulo y el cuadernillo y ahí tenían el vínculo como completo de ese ratito que se veían, ¿no? Ahora ya este año es otro el esquema, esperemos que podamos resolver lo sanitario que tanto nos preocupa y bueno, que hace tan necesario que esto, que esta política pública que tiene que ver con la entrega de alimentos del servicio alimentario, bueno, siga funcionando como viene funcionando, dando mucha respuesta, la verdad, en términos del distrito. Muy importante la cantidad de alumnos incorporados y eso también, bueno, nos pone en una responsabilidad de que funcione de la mejor manera posible. Seguro. Diana, y la última pregunta, por lo menos de mi parte, tiene que ver con, como consejera escolar, ¿qué opinión te merece ahora que volvemos a partir del lunes a la virtualidad en las clases? Sí, bueno, yo ahí te contesto como consejera escolar, como mamá, como yo creo que, bueno, que la situación sanitaria es grave, es compleja, que lo tenemos que poner como prioridad y bueno, y lograr esto, los consensos, poder hablar con los vecinos y las vecinas de, bueno, de lo necesario que es el parate en todas las actividades, el cuidado, no sé si el parate, sino el cuidado, el respeto de los protocolos. Como consejo escolar nos pone, como consejera, sí, en la responsabilidad de, bueno, qué va a pasar con las escuelas, sabemos que no van a estar cerradas, sino que, bueno, va a haber una presencia distinta por ahí a la del año pasado, entonces, bueno, yo también participo del área de infraestructura, de ir viendo, bueno, cómo está eso, poder seguir avanzando en algunos arreglos que todavía tenemos pendientes, tenemos obras pendientes de inicio, obras en ejecución, digamos, eso va a tener continuidad, si me preguntás como consejera, pero bueno, yo creo que es necesario que todos nos pongamos de acuerdo en que la salud es lo primero, tenemos muchos vecinos que están atravesando, no sé, situaciones muy, muy difíciles, y que hay que acompañar, bueno, con todos los cuidados posibles. Bien, Diana, te agradecemos muchísimo tu tiempo para con ABC Hoy Radio, muy amable. Bueno, muchas gracias, Paola, un saludo a todos. Hasta luego, un beso. Hasta luego. Bueno, chicos, ahí pasaba entonces, Diana...